pidiéndole al viento con un clamor sobrehumano. Cuando mi madre fue al cielo, ¿dónde fueron mis hermanos? Se fueron con los parientes, ¿quién sabe dónde andarán? Y yo los sigo buscando, pero no sé dónde están. ¿Dónde estarán mis hermanos? Yo los quisiera encontrar. Solo Dios tiene el camino para poderlos hallar. ¿Qué cosas tiene la vida? Uno se pone a pensar. Tantos años separados, si es para ponerse a llorar. ¿Dónde estarán mis hermanos? Yo los busco y no los puedo encontrar. Y no los puedo encontrar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pasaron ya muchos años sin saber nada de nada, y yo los sigo buscando. ¿Dónde están? ¿Cómo serán? ¿Serán igual a mi madre? ¿O serán como papá? ¿Dónde estarán mis hermanos? ¡Ay, si estuviera mamá! ¿Dónde estarán mis hermanos? Yo los quisiera encontrar. Solo Dios tiene el camino para poderlos hallar. ¿Qué cosa tiene la vida? Uno se pone a pensar. Tantos años separados, si es para ponerse a llorar. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán mis hermanos, Señor? ¿Dónde estarán mis hermanos? ¿Qué cosa tiene la vida? Uno se pone a pensar. Tantos años separados, si es para ponerse a llorar. Quiero ver a mis hermanos, mis hermanos.